Bien, amigo, el siguiente punto de este nuevo modelo de venta tiene que ver con que aprendas a organizar tu trabajo. Fíjate que la mayoría de los vendedores que son exitosos vendedores, su característica es ni siquiera que son muy aventados, ni siquiera que son muy buenos para cerrar, ni siquiera que son muy cobrones porque son buenos para cobrar, ni siquiera eso. ¿Sabes cuál es la característica de un buen vendedor? Es organizado. El hecho de que una persona sea organizada, organice, planee, estructure su vida, su plan de trabajo, eso le va a ayudar y a garantizar a darle éxito. Yo he hecho un estudio muy profundo para analizar y descubrir la personalidad del comportamiento del mexicano. Y he descubierto que uno de los principales aspectos de la psicología del mexicano que no nos benefician y que no nos ayudan es el bajo sentido de planeación que tenemos. He tenido la oportunidad de convivir con personas de distintos países, de distintas nacionalidades, especialmente europeos y americanos. Hace tiempo yo andaba por ahí en Cancún de vacaciones y estando en Cancún conocí a dos francesas y empezamos a hablar de diferentes países y una de ellas me preguntaba de Costa Rica. Yo había tenido la oportunidad de estar para allá trabajando y le digo que es un país muy bonito, etcétera, etcétera, y me dijo: déjame decirte que dentro de un año yo voy a Costa Rica, ya tengo mi boleto de avión, ya tengo en dónde me voy a quedar y ya tengo a dónde voy a ir. Es decir, otras culturas planean su vida hasta con 2-3 años por adelantado. Esta mujer ya sabía a dónde iba a ir de vacaciones el siguiente año. Andaba de vacaciones en Cancún y ya sabía a dónde iba, ya tenía el boleto de avión pagado y ya tenía el hotel. El problema con nosotros como cultura es que vivimos al ahí se va, vivimos al aventón y vivimos al día. De esa manera nunca llegamos a donde queremos llegar, puesto que no hay planeación estratégica de nuestra vida. Así es que a todos aquellos vendedores les pido, les ruego que si quieren acreditar este doctorado en ventas, tiene que aprender a planear y organizar su trabajo. Pero no te preocupes, ahorita en este punto simplemente estoy hablando de la importancia de eso, porque el siguiente tema general existe: cómo planificar el trabajo de la venta. Y te voy a enseñar los 7 pasos básicos para planear el trabajo de tu venta. Así es que prepárate, porque más adelante aprenderás a planificar el trabajo de venta. Por lo pronto, seguimos con el siguiente punto del nuevo modelo de venta. El siguiente punto del nuevo modelo de venta, el tercer punto, es aprender a establecer sintonía. ¿A qué me refiero con aprender a establecer sintonía? Si cualquiera de ustedes ahorita quisiera escuchar una estación de radio, tendría que dejarme escuchar a mí, mover el estéreo hasta que logre sintonizar. En la medida en que aprendas a sintonizar la frecuencia, es en la medida en que la calidad de información que recibes viene. A lo que voy es lo siguiente: tenemos que aprender a establecer sintonía con cada uno de nuestros clientes, buscar conexiones. Todo en nuestra vida, querido amigo, tiene que ver con conexión. Aprende a conectarte con los seres humanos. Si a aquel le gustan los caballos, habla de los caballos. Si a aquel le gustan los niños, habla de los niños. Si a aquel le gusta el color verde, habla del color verde. Es decir, aprende a establecer sintonía. Si aprendes a establecer sintonía con los seres humanos, no habrá lugar, no habrá persona a la cual le caigas gorda y te critique y te rechace. Porque el punto clave para convivir con otro ser humano es la sintonía. Hace poquito estaba yo en la ciudad de Chicago impartiendo por ahí un seminario de formación de líderes y estábamos trabajando en este seminario y en uno de los descansos yo salí del evento y vi un salón enorme con duela, lleno de gente preciosa, mujeres hermosas con vestidos muy elegantes. Lo que yo no sabía es que estaba el concurso anual de baile de salón. ¡Qué mujeres había en aquel lugar! Preciosas con sus vestidos, así como las ven en las películas. ¡Hagan de cuenta! Yo me meto de colado, me siento a ver y vieran qué sintonía veía yo en las parejas al bailar. Era impresionante. Con un simple movimiento de ojos la mujer sabía a dónde iba. Con un simple movimiento de pie el hombre avanzaba. Con un simple movimiento de cadera ellas daban el otro paso para avanzar al siguiente punto. Había una sintonía en aquellas parejas de baile que era impresionante. Yo acabé de ahí sintiéndome humillado. Según yo bailo bien, después de ver eso soy una vasca para bailar. Estos hombres bailan y mujeres de manera impresionante, son profesionales. Déjenme decirle algo, ellos se ven también al bailar, porque aprendieron a encontrar sintonía. La parte importante, tú como vendedor, tú como vendedora, es encuentra un punto de conexión con otro ser humano. Entiende que la venta es un bailable. Tienes que seguir el ritmo de tu cliente. Si tú intentaras bailar con una persona que está acostumbrada a bailar salsa y tú quisieras bailar con esa persona que está acostumbrada a bailar salsa, quisieras bailar un vals, tendríamos una distorsión del ritmo. El ritmo no sería el mismo, no entraríamos en sintonía. Pero si la persona que baila salsa se baja a bailar un vals junto con él, entramos en contacto. Es decir, amigos vendedores, el error más grande que podemos cometer es creer que todos nuestros clientes piensan, actúan, viven y toman decisiones como nosotros las tomamos. Ese es un gran error, porque todos nuestros clientes tienen su manera individual de ser, individual de vivir, individual de decidir, individual de tomar decisiones. Cada uno es un ser individual. Lo que tienes que aprender a hacer es encuentra una sintonía, encuentra un punto de conexión y yo te aseguro que la venta y el proceso de negociación para ti será un éxito.